35 minutos pasan ya del de las 12 del mediodía y estamos en comunicación con Horacio González, sociólogo, docente, investigador y ensayista. Leímos durante el fin de semana su escrito, Conferencia de Prensa, una reflexión sobre la vida, que fue publicado en Postnormales, Pensamiento Contemporáneo en Tiempo de Pandemia, y nos dieron muchas ganas, por supuesto, de escucharlo. Horacio, ¿qué tal? Juana y Natacha, te saludamos al aire de la tribu. ¿Qué tal? Buen día a todos. Buen día. Horacio, sabes que nos resulta bastante interesante charlar con vos en este contexto y quizás en otros también, la relación entre las diferentes políticas de Estado y la angustia, que es un tema que vos trabajaste en este artículo, a partir de la conferencia que dio Alberto Fernández, donde se expone y se pregunta qué hacer con esta angustia que en teoría provoca el encierro y que a muchos nos llamó y a muchas nos llamó la atención el contenido y los interlocutores de este intercambio, pero por suerte vos pudiste ir un poco más allá de este llamado de atención y pudiste elaborar una explicación. ¿Podrías contarnos un poco de qué se trata? Mira, en primer lugar, una nota, uno la escribe en un tiempo y la pregunta que haces vos viene un tiempo después, 2 meses después, 3 meses después. Claro. Así que tengo que rehacer un poquitito lo que una nota. No digo que uno la tome ligeramente, pero todas tienen su circunstancia y lugar, ¿no? Fue inspirada en la conferencia de prensa de Alberto Fernández, desde luego, que a mí me parece interesante porque evidentemente la diferencia entre el periodo anterior de Cristina y este de Fernández tiene muchas diferencias. Una me parece que se refiere al tratamiento de la cuestión de los medios. Uh-huh. Evidentemente la ley anterior no se va a reproducir y el tratamiento del tema mediático no tiene la misma hondura que se puede decir que tuvo en aquellos momentos, que fue una discusión inconclusa. Me da la impresión que de todas maneras esto se reproduce un poco en el modo en que los periodistas preguntan en la conferencia de prensa, que es un instrumento extraño. Convengamos que todos aceptamos que hay conferencias de prensa, pero quién sabe el origen de la conferencia de prensa. Evidentemente nace con el gran periodismo norteamericano a fines del siglo XIX. Eso me parece evidente y forma parte de la idea de que el funcionario público debe dar de tanto en tanto explicaciones. Pero de hecho en los tiempos en que los medios son grandes artefactos tecnológicos que permiten luchas políticas de todo tipo con los gobiernos o apoyos también, pero mayormente hay un conjunto de críticas que se expresan en las preguntas de los periodistas en general, que con una base implícita de respuestas ya dadas o de intento de escarbar en lo que se supone que el funcionario no tiene resuelto o que está fundamentando sin bases sólidas. Por eso me pareció que lo que no tiene este gobierno, que es un intento de pensar los medios de otra manera, no con la intervención del Estado, sino con una idea de que la sociedad tenga otros medios más democráticos y sin operaciones periodísticas que reemplazan a la noticia, eso se trasladó a la conferencia de prensa, y me parece que Fernández tiene cierta habilidad para interferir la pregunta de los periodistas que pertenecen a esos medios, y casi siempre les pregunta por el presupuesto interno ante el cual hacen esa pregunta. Entonces ahí no habrá ley de medios, no habrá un pensamiento más explícito y más formulado con mayores argumentaciones respecto a qué medios de comunicación tiene que tener una sociedad democrática, que no sean medios corporativos cuyas preguntas, cuyos periodistas, cuya lengua, cuya discursividad está absolutamente ligada a los intereses más inmediatos del medio. De alguna manera, para consuelo de los que querríamos algo mejor, Fernández lo que hace es un intento, a veces logrado, a veces menos logrado, de desarmar la base de la pregunta de todos los periodistas, que evidentemente van en una escala de insidias de 0 a 10, ¿no? Algunos tienen menos, otros tienen más. Me refiero a los de las grandes corporaciones, por supuesto. Así como otro problema es el del periodista oficialista, digamos, que está obligado a hacer la pregunta complaciente. Todos son problemas. En ese sentido, la de la angustia fue interesante, porque de alguna manera tenía una pizca de verdad, y Fernández la desarmó, como intenta desarmar todas las preguntas, preguntándole de dónde saca usted esto, su pregunta está mal formulada, es decir, corre el riesgo, por no tener un pensamiento orgánico más amplio sobre los medios y conceder cualquier entrevista y entregarse a los sótanos, así como hay otros sótanos, hay los sótanos de los medios también. Sí, claro. Se entrega ahí, pero después tiene la audacia o astucia de saber que ninguna pregunta tiene neutralidad, ninguna es objetiva, ninguna cumple la función supuestamente equitativa del periodista transparente, que es simplemente un medio entre lo que opina un gobierno y lo que debe saber la sociedad. Por el contrario, es el lugar donde se le quiere hacer pisar el palito. Esa es la función fundamental. Por eso a veces las conferencias son muy aburridas, pero no lo son cuando ves que hay una batalla interna y secreta para ver quién pisa el palito, ¿no? Exactamente. Entonces ahí me pareció que, si bien la periodista tenía razón en decir que hay angustia en el encierro, yo la siento personalmente, es una especie de sustitución del domicilio enteramente integrado a tu vida y ya sin ningún resquicio de la ciudad, que tiene miles de resquicios, refugios, bares, itinerarios perdidos, casualidades, ocasiones en que no esperas que ocurra algo y ocurre. En los medios, la rutina, en las casas, las rutinas se pueden hacer agobiantes. Y hay un tema de la angustia, lo que supone un gran debate, que me parece que Fernández no lo tomó así, lo tomó con su actitud, que en general es amable, pero en esa amabilidad hay varias capas. Evidentemente, la capa última es, ¿qué estoy haciendo aquí? Que me hacen esta pregunta que tengo que desarmar enseguida, sí. Pues si no soy un pavo, ¿no? Entonces me parece que está bien, hay la angustia peor, la escala de esa angustia es muy difícil hacer una escala de angustia, pero sin duda en la punta de la escala está la muerte y la protección ante la muerte. Después están todas las demás angustias, ¿no? Ni hablemos cuando las preguntas de la conferencia son relacionadas a preguntas que les hicieron los sobrinos o sobrinas a los periodistas allí presentes. Bueno, eso es la que aparentemente les gusta, porque tiene un lado familiar, amable, tierno. Pero esas son venenosas también. Pero por un lado, pertenece a una realidad que todos los gobiernos y todo el mundo se está transitando. El sustituir una pregunta basada en la cotidianeidad y basada en la ternura o en la emotividad que produce una sobrinita de 5 años que hace una preguntita, como forma de descansar respecto a lo que es el mundo. Hay una serie de tensiones casi irresolubles desde el punto de vista económico, médico, sanitario. Entonces hay una beta de la política contemporánea que está en todos los políticos del mundo, que es la ternura es un lugar fácil, es un lugar dominable, es un lugar donde nos movemos con comodidad. ¿Quién no tiene ternura ante una sobrinita? Pero resulta que la sobrinita no es tan la sobrinita, está mediada por el tío, y el tío es periodista de Clarín. Entonces no hay ninguna sobrinita interesante si la pregunta la hace un periodista de los grandes medios que están contra el gobierno. Horacio. En este caso creo que no, si no recuerdo mal, la sobrinita le preguntaba alguna cosa que Fernández, que cultiva una beta de familia amplia, abierta, moderna y tierna también. Creo que esas cosas le gustan y no hay por qué reprocharlo, ¿no? Horacio, vos mencionabas hace un rato el sistema mediático, ¿no? Y más allá de las habilidades concretas o específicas personales de Alberto Fernández, quería preguntarte, ya que trajiste el tema a colación, si crees que están las condiciones dadas en la sociedad, las condiciones políticas quizás para volver a discutir cómo es nuestro sistema mediático sobre la condición de la comunicación como un derecho humano y si, sobre todo, también se pueden garantizar, por lo menos de base, los artículos que siguen vigentes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Mira, evidentemente, tal como estaba formulada, me parece que no, por varias razones. Una es evidente, Fernández en su momento se mostró apático o resistente a que hubiera una ley de ese tipo, por el tipo de político que es, que es un político que mide ante las consecuencias de una acción que tiene una envergadura muy grande. La Argentina tiene una gran concentración mediática, que es uno de los países del mundo que tenga la mayor concentración mediática, a pesar de que no es el principal país del mundo, pero en materia de concentración mediática sí, de alguna manera lo es. Entonces es un tipo de político que mide, no siempre lo hace, con Vicentín, por ejemplo, no lo hizo y tuvo que volver un poco atrás, o sea, se producen situaciones incómodas desde el punto de vista del político que siempre parte de una correlación de fuerzas que es evaluada. Esa es una forma de constituirse en tanto político. Yo, no es la que a mí más me gusta, pero de todas maneras no estoy hablando suspicamente de Fernández. Entiendo las circunstancias en las que está. Y si en aquel momento no se mostró simpático hacia una ley que fue aprobada por manifestaciones, Cortes Supremas, Cámaras de Diputados, de Senadores, y consiguió un consenso social muy amplio, hoy evidentemente esa posibilidad está muy alejada, pero la otra cuestión que la aleja es también la velocidad con que cambian las tecnologías mediáticas. Evidentemente, pasados 10 años de aquella gran experiencia, hoy había que pensar también en otros modos de la comunicación desde el punto de vista teórico, conceptual, y cómo se reformulan las audiencias con las nuevas aplicaciones de Internet y demás. Y una ley tiene que ser evidentemente una ley que resguarde libertades, al mismo tiempo que modere y cuestione las formas operativas que tienen ya no de ir hacia las noticias los grandes medios, sino de crearlas, de generarlas y de no permitir que haya vida real fuera de las hipótesis que previamente se trazan en los medios. La situación es muy pavorosa desde el punto de vista mediático. Hay una hipótesis de discurso previa en todas las grandes redacciones, lo que antes se llamaba simplemente, ingenuamente, la pauta. Hoy es algo que está prefigurado de una manera muy anticipada y que es como una cortina de hierro que se instala todas las mañanas en redacciones, en canales de televisión e incluso en el manejo de las redes, aunque estas son más difíciles de manejar. Su manejo es mucho más terrible porque se condensa en un cerebro general, mundial, universal y extendido a todo el planeta, que en algún momento puede determinar que los menores movimientos de millones de personas. Entonces, en ese sentido, lo que le queda a los estados, a los partidos políticos, los que queden como partidos políticos, el pensamiento político, ese sí va a quedar sin duda porque todos lo tenemos, pensar qué tipo de equilibrio y qué tipo de relación fluida y con derechos reales puede establecer cualquier forma de ciudadanía con los grandes medios, y esto es al mismo tiempo pensar si está bien así, que estén tan concentrados y tan despreciativos de lo que antes llamábamos noticia, es decir, un evento de cierta contingencia y casualidad que ocurre sin que nadie lo prevea y del cual el periodista debe ser testigo y formular las preguntas adecuadas de aquel que no sabe todo de antemano. Eso se está perdiendo. Todos los periodistas a los que me refería antes saben todo de antemano, saben qué pregunta hacer. Esta pregunta se elabora sin duda en un comité de redacción selecto dentro de los grandes medios. Es una pregunta punzante destinada a hacer trastabillar a un gobernante. Por supuesto, son formas de las luchas políticas, de las más oscuras y las menos preferibles. Pero, evidentemente, están asfixiando y oxidando toda la atmósfera política de todos los países y poniendo la vida social en manos de un puñado de personas especialistas en formular ese desequilibrio profundo entre los medios y las libertades públicas. Entonces, es una cuestión de libertades respecto a, sin duda, a la información, y la pregunta es si la información puede ser también una forma de la economía, como se habla hoy de la economía de la información. Bien. La economía de la información sería, evidentemente, un conjunto empresarial cuyo negocio es fabricar informaciones. Entonces está mal definida la idea de lo que es la economía de la información. Las informaciones no se fabrican, son el modo en que se produce el evento social de una manera inesperada. Finalmente, esa es la gran noticia. Por lo tanto, son todas estas formas de control en una democracia que, siendo cada vez más controlada, es cada vez menos democracia. Eso es lo que me parece que el futuro pospandemia tiene que pensar, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Con lo que estás diciendo en cuanto a las diferentes aplicaciones y de control, sobre todo de la información, en el texto vos decís que es imposible, digamos, no hay un modo técnico sin una instrumentalidad agresiva y que en cierto punto nos convertimos en un dato computable para todos los aparatos de vigilancia. Hace algunas semanas hablamos con Ferrer, con Cristian Ferrer, y que un poco también traía esto de las políticas de control en la población, digamos, siempre imponen con, digamos, ciertas características humanísticas, ¿no? Entonces, quería consultarte acerca de cómo ves esta idea o esta relación que tenemos con el control mediante la vía informática, si esto pensás que es detenible y, digamos, por qué, si es que las personas prefieren estar siendo controladas o no estarlo, digamos, si cómo ves esta relación entre la decisión de brindar la información, a su vez teniendo en cuenta que hay mayores grados de control. Sí, me parece que tu pregunta, bueno, esa es una pregunta, ¿no? Es una pregunta en la que trae un problema no resuelto ni por el que la hace, ni resuelto por el que va a responder. Esas son las preguntas interesantes. Efectivamente, tocas el nervio ahí de que las personas prefieren el control. No siempre es así. Hay formas de no preferir el control que son inadecuadas. Por ejemplo, el partido anticuarentena es inadecuado, es la forma en que no prefiere el control, porque eso lo lleva de una manera irracional a los límites de la posibilidad de vida. Evidentemente ahí hay una confusión respecto a oponerse a un gobierno que tiene normas de cuarentena, vulnerándola, evidentemente no se está recuperando una gran tradición anárquica, ácrata, libertaria, sino que se está haciendo una oposición estúpida a un gobierno, porque entraña el riesgo de vida de los que la hacen y un pensamiento de una estrechez asombrosa. Esto quiere decir que digamos, estamos en un momento de la humanidad donde los peligros que no están bien definidos, por ejemplo, los diarios tienen todos un sector, un porcentaje grande de noticias sobre el calentamiento global, peligros de existencia de especies. En eso Cristian es un especialista, ¿no? La última vez que se vio el pajarito de las características tal en 1928. Bueno, asombra cómo el mundo va extinguiendo su biodiversidad y por lo tanto también salen noticias esperanzadas. Hay un planeta, 15.000 millones de años luz, que tiene el mismo clima que la Tierra, es decir, los medios están basados en la idea de que algo se acaba, sería tu vida, y algo renace. Puede ser también tu vida, si tenés otra vida, o si puedes tener la suerte de viajar a ese planeta donde existen los mismos pajaritos que existían en el Neolítico, en el planeta Tierra. Bueno, hoy buena parte de la prensa trabaja sobre temas que estaban en el obelisco cuando se hizo la manifestación del macrismo, es decir, ahí predominaban las ciencias ocultas, el apocalipsis, el pensamiento conspirativo, no es lo que piensa el grueso de la población, pero ahí se habían reunido esos personajes extraños que valdrían un estudio especial sobre lo que se reunió ahí. El control simplemente me parece que se prefiere ante un conjunto de fórmulas del miedo que inevitablemente los grandes medios establecen, y entonces cada ciudadano lo definiría hoy como el que está dispuesto a entregar cuotas de lo que antes llamábamos su libertad, la libertad neoliberal o liberal, incluso, que era la libertad de los modernos, estar en el mercado como quisieras, ir al cine que quisieras, y eso podría seguir siendo hoy algo que persista en las ciudades cuando vuelvan las ciudades a tener la vivacidad que tenían antes, pero hoy me da la impresión que eso para muchos es una fórmula de libertad que preferiría ser controlada. Preferiríamos estar en el Big Data controlado, por la misma razón que preferiríamos olvidarnos del cruce de calles para que una voz artificial y mecánica nos vaya guiando en el automóvil y nos diga que hay un bache a 20 metros. Eso puede ser una drástica pérdida de libertad, saber que a 20 metros hay un bache, o puede ser algo que es una incógnita, que a muchos les guste como por fin el encuentro de una vida regulada, ritualizada, sin sorpresas, sin la posibilidad de que todas las noches te acuestes pensando que va a saltar alguien en la pared de tu casa y te va a apuntar con un revólver. Es decir, toda la fantasmagoría del miedo que se ha extendido sobre la humanidad ha pasado, por supuesto, con los milenarismos, ha pasado en todas las épocas, pero esta creo que está también industrializada, está fabricada por la estructura de sentidos que tienen muchas veces periodistas jóvenes que salen recién de sus estudios de periodistas y balancean entre hay miedo pero hay esperanza, que son las dos grandes pasiones, digamos. Entonces vos ves el periodismo destituido, un diario La Nación, un diario Clarín, que van desde eso, hay miedo, pero te ponen un planeta donde puedes ir a vivir cuando esté lleno de más. Entonces, perdón, sí. No, que sí, que decía que es genial esta contraposición de la información y en relación a esto que estás diciendo, ¿no? Del horizonte de las posibilidades y de pensarnos en otro terreno, de otras formas y demás. La pandemia creo que se establece como algo, un problema global, ¿no? Digamos, y a su vez pareciera, y en este sentido vuelvo a usar el condicional porque quizás nos gusta pensarlo de esta forma, que la globalización está sufriendo una especie de crisis, ¿no? Digamos, esto tiene que ver con el cierre de las fronteras, con la caída del comercio internacional, por ejemplo, con la irrupción de los vuelos también. Y ante esto tenemos un montón de preguntas para hacerte, quizás también esperanzadoras, con respecto a si podemos pensar en un comienzo de un proceso de desglobalización. Y por el otro lado, quizás son preguntas un poco difíciles de contestar, vos hablás de una pausa, ¿no? Que en la que la cuarentena implica una relación de pausa con respecto a nuestra existencia. La pregunta acá tiene que ver en que si también podemos pensar en una reducción de esta tendencia productivista, ¿no? Digamos, como si podemos animarnos o jugar con este pensamiento, si lo es posible en cierto punto. Sí, todo eso sería posible. Eso también entra en el condicional. Evidentemente, este mundo que llamamos globalizado, no es una buena palabra, pero digamos que fue aceptada, se produjo sobre la base de la idea de que la producción es lineal y se acumula a sí misma y no hay forma de pensarlo de otra manera, a no ser que seas un oscurantista que no te guste andar en tren, en avión o en los medios de transporte que sea, o tener computadora y comunicarte con tu amigo en Pakistán en un segundo. Evidentemente la idea de que los progresos son acumulativos y lineales, lo cual no ocurriría en el arte, según las clásicas teorías, donde no habría progreso. Bueno, la producción dice que el arte no tenga progreso, es decir, que no se pueda decir que el arte de las cavernas sea mejor o peor que Tintoretto. Evidentemente no hay un canon para decir que es mejor haber pasado varios siglos para el arte respecto al arte que se hacía en el Neolítico. Eso está más o menos aceptado, ¿no? Lo que está también más o menos aceptado es que hay un desarrollo deseable de las ciencias y que las ciencias tienen un carácter más bien de estilo salvador, como ahora que se espera la vacuna, y eso es un problema más complejo, porque dentro de las tecnologías sí hay un aspecto oscuro, que es la acumulación cada vez mayor del poder de control que tiene el progreso en las tecnologías más que en las ciencias, y eso supone el achicamiento de las formas de vida del planeta. Ahí sí hay una cuestión que llevaría a la autorrestricción que puedan tener las grandes corporaciones tecnológicas, de decir, no, a este bosque no lo talamos, o no ponemos esta represa en tal río. Eso hasta ahora no ha ocurrido. Esa autocontención, que sería una base ética nueva para la humanidad, no ha ocurrido respecto a las grandes corporaciones, que por el contrario siguen haciendo lo que hacen, pero fundan su departamento ecológico, fundan su departamento de protección del ambiente y contratan chicos y chicas jóvenes dispuestos a hacerlo, pero en el marco de quienes efectivamente son los que quieren fundar ese tipo de preocupación ecológica para poder destruir mejor el medio ambiente. Todas las grandes mineras tienen un departamento donde dicen, no, el oro que extraemos, lo controlamos, perfecto, el cianuro que ponemos sobre los ríos nunca escapa, bueno, de hecho, escapa siempre. Entonces, evidentemente hay algo que la política, sin más, que se hace entre nosotros, tiene que incorporar ese tema y no segmentar los temas vinculados, por ejemplo, a la deuda externa respecto a cómo hay una plusvalía en la naturaleza, también cómo hay una deuda con la naturaleza, y definir mejor lo que es la naturaleza, porque no es lo puro, lo incontaminado que está ahí para que alguien lo traduzca en contaminación, sino que ya desde siempre es social la naturaleza. Aceptando que esto es un problema, me parece que hay una invitación a que toda la política mundial se traslade a cuestiones respecto a si hay una contención de la humanidad. Y cuando digo humanidad, tengo que decir movimientos sociales y vida política respecto a las grandes corporaciones, que, mira el problema de Vicentín, que tienen que aceptar que haya un tipo de control, y los estados estarían para eso, donde no pueden operar, incluso sobre un río como el río Paraná, no pueden operar de cualquier manera con los excedentes de la producción, que son siempre o casi siempre contaminantes, de modo tal que se achique enormemente las posibilidades de vida. Uno dice, sí, le ocurre a los peces, le ocurre a los pajaritos y le ocurre a los osos panda, pero finalmente va a ocurrir sobre toda forma de vida al fin de la del establecimiento de esa diversidad oscura que tenía la humanidad, que a veces podríamos pensar que en épocas de mayor diversidad la vida también era más pobre, más amenazada. No sé si era así, pero supongamos que fuera así. Hoy que hay menos diversidad en el planeta, evidentemente la amenaza proviene de crear un solo tipo de hombre, un solo tipo de hombre controlado, y al mismo tiempo la proliferación de estos virus, que no es de ninguna manera absurda la explicación respecto a cómo se han movido las placas tectónicas de la naturaleza, digamos, cómo han chocado entre sí en relación a la capacidad que tiene la vida tecnológica para horadarlas. Por ejemplo, Vaca Muerta, ¿hay que horadarla o no Vaca Muerta? Es una pregunta inquietante, porque desde el punto de vista de un país como la Argentina, ayudaría a pagar la deuda externa o construiría una empresa, con el mejor de los casos, con control estatal, no sé si va a ocurrir. Pero si empieza a producir Vaca Muerta, puede ser bueno para el economista que está calculando cómo se paga la deuda externa, pero puede ser malo para las formas de vida, no solo de los que viven a 2 metros, a 10 metros o a 10 kilómetros, sino para la concepción general del mundo, que tenga lo que llamé humanidad, para decirlo en forma abstracta, pero que se compone de pueblos, de personas, de conglomerados de todo tipo y de naciones, incluso, que se tienen que preguntar si van a seguir existiendo como tales. Las naciones son una creación del siglo XVIII, XIX. Fíjate lo que dijo el gobernador de Mendoza, no es una tontería. El gobernador de Mendoza está diciendo algo que muchas regiones que son provincias, naciones, pueden estar pensando. El secesionismo, entre que fue típico del siglo XIX, puede ser típico del siglo XXI también, en la medida en que una provincia que no tiene nada, pero que tiene una clase media fuerte, puede hoy, al desaparecer su minería, digamos, puede pasar a un segundo plano respecto a una provincia que no tenía nada antes, como Santiago del Estero, pero ahora tiene el litio y puede pasar a un primer lugar, y todo eso puede originar que se construyan clases políticas obtusas que piensen que se vive mejor en el aislamiento de tipo feudal que dentro de una nación. En ese sentido, sí hay un tema importante respecto a lo que decías. La globalización nos formuló un dilema de tipo universal. Todos podíamos vivir del mismo modo, estemos en Asia, África o lo que fuera, con tal que aceleremos la equiparación en cuanto a lo que disponemos en materia de comunicación, en cuanto a todas las aplicaciones que tengamos en un pequeño celular. Si eso ocurre, seríamos todos fruto de una igualdad cibernética o informática que sería superior a la igualdad que pronosticaron los teóricos políticos del siglo XIX. Bueno, eso hoy no ocurre enteramente así, porque el mundo de la globalización es un cristal muy muy frágil. Una vez roto, y en este momento no es que esté roto, la pandemia es universalizadora, pero también origina reclusiones, origina fórmulas de encierro que de algún modo tienen algo de feudal, tienen algo de desconexión de esa de esa universalidad concreta que son las ciudades, en nombre de la universalidad abstracta que son los Zooms. Entonces el Zoom no consuela el hecho que no existe el bar de la esquina. El bar de la esquina tiene, si se quiere, más capacidad de tejer relaciones que pueden, al convertirse en universales, son amigables con el hombre, que el Zoom, que tiene posibilidades de ser un comunicador de tipo global, pero no crear ninguna sentimentalidad alrededor de esa comunicación. No, la verdad, todos que... los artefactos que tiene para relacionarse y la imposibilidad de que haya una superposición de palabras interesantes, ¿no? Estamos muy de acuerdo con lo que estás diciendo, sobre todo con lo que tiene que ver con los bares, ¿no? Y esta forma de vincularnos en diferentes espacios. Y si hablamos de vincularnos, me parece que hay algo interesante que vos también lo acabas de decir, que tiene que ver con cómo el modelo extractivista, digamos, fue alterando y es alterado, digamos, en cuanto al vínculo con los diferentes ecosistemas. Y dentro de esta pregunta, de preguntarnos sobre qué puede llegar a pasar, pero no a nivel futurología, sino más bien a cómo se fue modificando esta relación que tenemos con el ecosistema, y si ves que en realidad esta pandemia tocó algo ahí, y si se puede pensar en que esta modificación en cuanto al vínculo que tenemos con los ecosistemas puede llegar a profundizarse en un futuro, ¿no? De pensarnos de otra forma en relación a la naturaleza, supongamos. Sí, no lo veo fácil, porque habría que inspirarse en la experiencia de los ecologistas de los últimos 20 o 30 años, que son distintos grupos, que van desde Greenpeace, que es una empresa también, no sé cuál es su financiamiento, siempre originó ciertas sospechas de que ahí estaba el ecologismo de las grandes corporaciones, aunque cuando los ves actuar son muy efectivos, ¿no? Porque tienen un gran barco, intervienen con respaldos efectivos reales, cosa que no le pasa a los mapuches cuando intervienen en la Patagonia, cuando hay también un problema de tipo ecológico, social, cultural, digamos. Entonces me da la impresión que los grupos genuinos que alrededor de este tema se han reunido los últimos 20, 30 años, si es que no hay antecedentes anteriores, que por cierto los hay, evidentemente que tendrán que combinarlo con esto que antes me parecía que era también fundamental, cómo van a subsistir las naciones. Por lo menos la mayoría de las naciones, que no son construcciones artificiales, por más que siempre hubo dilemas de fronteras. Entonces, eso quiere decir articular o conjugar problemas vinculados a la deuda externa, que ahí también tiene que haber una autocontención. No puede ser que la Argentina tenga una deuda de 100 años. ¿Qué país es ese que vive endeudado y que va a tener seguramente, si todo va mal, que es probable también, políticos que sean los las vías de transmisión de que esa deuda es evidentemente lo que nos gobierna, y van a ser operadores de esa deuda, como un periodista más o menos ingenuo, contento con lo que hace, sin saber lo que hace, está contento de ser operador de un, no, ni siquiera de un gran diario, ni siquiera de un gran canal de televisión, sino de un pool de siembra o de una gran corporación de bonistas de que no sabes dónde están, en qué lugar están situados del planeta. Entonces, siendo así, me parece que hay que revisar las nuevas formas de poder, hay que revisar la estabilidad de las naciones, hay que revisar la posibilidad de que muchas naciones crezca una suerte de nuevo pensamiento político que retome el tema de la naturaleza, de la sociedad, que no olvide las grandes tradiciones filosóficas, porque y que al mismo tiempo la vinculación con los indigenismos también tengo una madurez que muchas veces no se ve en este sentido específico. Evidentemente, lo que llamamos mundo occidental fue muy despiadado con las culturas indígenas y con los pueblos conquistados. Al mismo tiempo dio elementos que deben ser fuertemente valorados desde el punto de vista del pensamiento filosófico. Ahí tenés una gran contradicción. Por eso, en el plano en que hay que las naciones tienen una fuerte deuda con los pueblos indígenas a los que le vinieron a retirar, sacar o extirpar territorios, también evidentemente los cultos, los símbolos y los rituales de esos pueblos tienen que ser cotejados con los cultos, rituales de las grandes tradiciones que están en todos los pueblos, que vienen de Oriente, Occidente, Es decir, la Pachamama y Hegel tienen que ir juntos, uno no anula al otro. Eso también me parece que tiene que ser pensado con cuidado, porque evidentemente no se puede obligar a nadie, a millones de personas que viven, no te diría la indiferencia, pero que tienen su vida pensada en términos de marcos culturales más estrechos, pasarlos de repente a cultos y rituales de la vida de los pueblos originarios. Eso no sería posible. Sí sería posible, en ese sentido yo pienso más que en una pureza de resguardo de tradiciones, nuevas fórmulas de interceptación de cada una con la otra, ¿no? Y en ese sentido habría un mestizaje cultural más interesante que el que se dio a lo largo de los años en América Latina, que hoy podemos llamarlo un continente mestizo, pero hecho mestizo sobre la base de la subordinación y la explotación de los pueblos originarios. Y si hubiera un mestizaje de otro tipo, donde las vidas culturales en el mestizaje, ninguna de las que entran en ese contrato pierde nada de su vigor y encuentra otros vigores, ahí también veo que la política partidaria, incluso no veo que desaparezcan los partidos ni las corrientes de opinión. Tienen que, además de saber si son de izquierda, de derecha o de centro, si son de eso mismo, pero en relación a los temas de la reproducción de la vida, de las culturas, de las religiones, de la definición de lo que es lo sagrado y lo que es lo profano. Todo eso me parece que formaría parte de un nuevo horizonte primero de estudios en las universidades, hecho de una manera profunda, y después de vida política en los grupos vinculados a los movimientos sociales, y después del modo de hacer política de nuestro político. Digo nuestro en un sentido no irónico, pero sí un poco alejado, porque cuando ves cómo se habla de política, evidentemente ves que de esto no se habla, y si ves una sesión en la Cámara de Diputados o de Senadores, hay mucha pobreza cultural ahí. Entonces también preguntas si los representantes que salen de una elección democrática están en condiciones de tratar todos estos problemas cuando lo que predomina es la rosca, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, digamos, en este terreno político, ¿no?, de lo político partidario, si se quiere, muchas veces se instala, o discursivamente, se instala una idea de libertad, ¿no?, de vida y de libertad. Creo que fueron uno de los conceptos, digamos, más utilizados o si se quiere, más implicados en las diferentes conferencias o en las declaraciones. Y todo parecería indicar, sigo usando el condicional, que esta libertad no es otra cosa que la libertad, digamos, para el mercado, ¿no? Y es una libertad para que en cierto punto todo esto que venimos hablando en potencial de lo que podría llegar a pasar no suceda. Hay algo de lo que vos hablabas en esta carta que publicaron de la Comuna Argentina, ¿no?, acerca de otras imágenes y otras palabras y otros discursos sobre la libertad. Y a su vez hay una relación entre el humanismo crítico. Me gustaría como preguntarte acerca de esto. ¿Qué otros discursos acerca de la libertad existen o por lo menos proponen, y si está relacionado con algunas de estas premisas del humanismo crítico? Vamos a como monedas que tirás en la Fontana de Trevi, ¿no? Sí, no, es terrible. Te pido disculpas, pero hay un montón de cosas que uno tiene miedo de... Porque una cosa es escribir en un documento y otra cosa después cuando aparece la pregunta. Hay grados de libertad en relación a la escritura, hay grados de libertad respecto a cuando tenés que responder por un concepto que tiene una plasticidad muy grande y no está asentado. Evidentemente la idea del humanismo, que yo hoy empleo varias veces la palabra, es una tentación que viene de escuchar muchas conversaciones. No sé si te habrá pasado, pero muchas personas ante la situación de hoy, de tener que estar encerrado, de hablar en general cautamente sobre tu vida, las formas del futuro han sido más o menos no clausuradas, pero están bastante oscurecidas. La expresión no sabemos cómo salir de esto, cómo se va a salir y qué seremos cuando se salga. Entonces la palabra humanismo va apareciendo como un lugar utópico donde se recogerían ciertas posibilidades antes clausuradas y que hoy aparecerían una salida de mayor respeto hacia la producción humana, hacia la vida artística, y sobre todo hacia las libertades que tienen un problema. El principal es que hoy resignamos muchas libertades en nombre de la angustia por la muerte, digamos así. Uh-huh. Que si haya que pedir un certificado para ir de Almagro a Caballito, es una no es exactamente así, digo, pero en ese ejemplo, un poco exagerado, está la resignación de una libertad de circulación y también todas las cuestiones vinculadas al trabajo y demás, y que se aceptan en virtud de un peligro mayor, en virtud de una situación que, aunque no sepamos muy bien cómo se resuelve, entendimos todos que es una situación abismal. Entonces, en ese sentido, la libertad es un elemento que se produce en una historia, se produce en un proceso donde hay muchas personas actuando y pensando sobre sí mismas en relación a su propia muerte. Entonces, ese es un, digamos, es una demostración que la libertad siempre fue pensada así, siempre fue pensada en términos de que hay una necesidad que la contiene y ser libre en un conjunto de necesidades, y cuanto éstas sean menores para coaccionar la libertad será mucho mayor, si es que existe esa libertad para hacer cualquier cosa, puesto que nuestra propia voluntad de ser libre no admite esa infinitud. Evidentemente, nuestra voluntad de ser libre, aun cuando querramos hacer esa cualquier cosa que nos convierta en nihilistas, evidentemente siempre aparece el lenguaje, siempre aparece un deseo traducido bien o mal al lenguaje, y siempre el lenguaje es un pequeño límite para lo que hacemos, porque hay que exteriorizarlo y por lo tanto hay que parar un poco el flujo de voluntad que creemos omnímodo y sin límites y que se puede expresar de cualquier manera. Entonces, en este sentido, superando este momento la vieja discusión entre la libertad de los modernos y los antiguos, la libertad en la ciudad y la libertad en el mercado, ¿no? Triunfó enormemente la libertad en el mercado, que es una forma de muy coactiva de libertad. Se sigue llamando libertad, es la libertad para ver TN, no es una libertad, pero dicho al revés, una libertad para pensar siempre como un individuo de izquierda ritualizado. Tampoco es exactamente una libertad. Una libertad es la pregunta sobre la propia libertad. Entonces, ahí, en ese sentido, yo cambiaría libertad por la palabra libertario, que es saber que hay límites, y esos límites son siempre motivo de una gran pregunta. Los límites de hoy están a la vista, el barbijo, el gel, todas las cosas que no sabemos si sirven o no sirven, y sin embargo producen una ciudadanía un poco artificiosa, pero ciudadanía al fin. Hay un reconocimiento en la calle, si estás a un metro de distancia y usas barbijo, hay un reconocimiento implícito de que estás produciendo un hecho comunitario extraño, que estás protegiendo del otro, que encierra para vos un peligro, y al mismo tiempo, como vos lo sos también, se interrelaciona eso en una especie de libertad bastante más pequeña que la libertad anterior, pero no deja de ser una cierta libertad, porque estás considerando que estás dentro de una relación, y esa relación implica un cierto respeto, aunque también la famosa angustia esté relacionada con ella. Entonces, me da la impresión que las luchas por las libertades no se han agotado, porque si por alguna razón, saliéndose de esta situación tan extraordinaria, tan excepcional, perduran todos los instrumentos que se han desarrollado en los últimos tiempos por las compañías y corporaciones que han ganado más dinero, que son las de la economía de la información, si perdurase en la educación el Zoom, no lo veo conveniente, en la relación de las personas, la relación a través de instrumentos de distanciamiento, no lo veo conveniente, si hubiera sospechas sobre el cuerpo de los demás en las aglomeraciones, en la vida de las multitudes, sea en una cancha de fútbol o en la salida del subte a las 7 de la tarde, tampoco lo veo conveniente. Entonces, evidentemente, todas las industrias del distanciamiento, que son industrias informáticas, pueden llegar a pensar que entonces será mejor, que son ellas las que promovieron la idea que no quedáramos tan solos en nuestras casas, y finalmente seríamos eternos clientes de Netflix o de todas las compañías que aparecen justamente cuando la idea de libertad urbana, de libertad política, no de libertad de mercado, de libertad urbana para intervenir en lo que el mercado llama libertades, para reencaminar tu vida en relación a lo que es el mercado, para que efectivamente tengas libre opción, no que te creas feliz porque consumiste la salsa Molto porque te lo vendieron simpáticamente. Puede ser buena, no digo que no sea buena, no. Pero buena en términos de lo que es la industrialización de los comestibles, que nunca es tan buena como lo era en algún momento, que había menos intermediarios. Entonces, siendo así, la libertad piensa continuamente sobre sus límites, y si los ensancha, tiene que pensar entonces qué pierden las tecnologías, qué nueva tecnología sostiene ese ensanchamiento de esa libertad y qué cuestión política está encerrada en ella, porque no hay libertad sin igualdad, sin fraternidad. Las consignas de la Revolución Francesa, que fue tan problemática de algún modo, también legó lo menos problemático de su revolución, no las formas coactivas que tuvo, sino esas tres grandes palabras que se reformularon en todos los... La reformuló el yrigoyenismo, el peronismo, libertad, igualdad, fraternidad, cada una con su peso correspondiente, e incluso en el debate que sigue hasta hoy, si es más importante una que las otras dos, o la fraternidad la más importante que la libertad. Todo eso supone que nuestro pensamiento es libre y al mismo tiempo marca fronteras, igual que las naciones quieren ser libres y marcan las fronteras de la otra nación. Entonces, la libertad siempre es una tensión. Yo diría, la libertad siempre es una angustia. Por eso, eso nos lleva a mantenerla antes que decir, mejor vivir prendido Internet. Internet parece una forma de libertad, pero si la conoces mucho, son circuitos que se repiten continuamente y establecen una ritualización superior a la que estableció la Iglesia Católica en 2000 años, ¿no? Quien habla es Horacio González, él es sociólogo, docente, investigador y ensayista. La verdad es que después de una hora casi de conversación... ¿Una hora? Bueno, eso es perder nuestra libertad. Mirá lo que hubiéramos hecho durante una hora, mejor que estar conversando. No, para nosotros, en serio, que es un placer charlar con vos. Nos quedan un montón de cuestiones pendientes. Puede durar dos horas la conversación. La idea justamente es liberarte y agradecerte también que te hayas comunicado. Bueno, yo te agradezco a vos realmente. La verdad que... en este momento de encierro y demás, poder seguir conversando, contradigo un poco lo que dije, ¿no? Con un telefonito en la mano, es realmente un gusto. Muchas gracias, Horacio González. Bueno, gracias a vos.